y que desencadenó, o más bien desembocó, en una marcha pacífica de más de 6.000 soques, que el 22 de junio de 2017 marcharon de sus comunidades, esto es 5 horas, hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y que esa marcha fue simbólica y un golpe contra la reforma energética por la movilización de los soques, y que eso implicó que la Comisión Nacional de Hidrocarburos decidiera suspender la licitación de la ronda petrolera 2.2, que pretendía concesionar prácticamente este territorio. Y por eso los pueblos del norte de Chiapas tienen una gran estima con el padre Marcelo, y por eso duele su partida, una noticia triste de la que ocurrió este domingo. Y aprovecharemos la presencia de Fermín. Es cómo está el clima allá en Chiapas, que justo pues eso, las agresiones a bases de apoyo zapatistas, las agresiones de los militares hacia migrantes, el actuar de la Guardia Nacional en la frontera, genera un clima que pues en el fondo es casi paradigmático de todo el país, pero nuevamente Chiapas duele porque es un lugar en donde se muestra a cielo abierto la violencia. ¿Cómo están las cosas, Fermín? ¿Cómo está la sociedad? ¿Qué esperamos también que suceda después de este agravio? Es que el contexto del asesinato del padre Marcelo pues se da en un escenario del aumento de la, no solo de la criminalización de los defensores y defensoras de los territorios, sino en un aumento de el poder que ha tenido la delincuencia organizada sobre los territorios de Chiapas, particularmente desde hace 3 años en la frontera México-Guatemala. Ha aumentado el control del narcotráfico sobre esos territorios. Y esto también ha tenido respuesta, sobre todo en los altos, las comunidades se autoorganicen, y de ahí que nació una organización que se llama El Machete, y donde el padre Marcelo estuvo tratando de mediar este conflicto entre las autodefensas del machete, que así se llaman, y otro grupo organizado también, pero que tenía fines delictivos. Para el informativo Voces Nuestras, informó Iván Fernández, de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina.